Una de nuestras queridas columnistas, ella es Ángeles Zúñiga, a quien la tengo aquí a mi lado, y vamos a estar charlando en estos minutos finales con Ángeles. Ángeles, buenas tardes. Buenas tardes, Mari. ¿Cómo estamos? Bien, bien, ¿ustedes? Bien, acá estamos. Me alegro. Un poco la idea era charlar con vos de la situación en este momento del colectivo trans travesti aquí en La Pampa. Específicamente, la semana pasada estuvo con nosotras Rosa Saavedra, otra compañera militante del colectivo, y también hablamos con ella un poco de la situación en cuanto al sistema de salud, y sobre todo también me gustaría charlar con vos qué está pasando con el cupo laboral trans travesti en la Municipalidad de Santa Rosa. Así que si nos querés contar... En todo el territorio pampeano, tendríamos que decir. Sí, bueno, pero digo, tenemos casos excepcionales tal vez como el de la universidad o el de otros organismos nacionales que están que han acudido al cupo laboral trans travesti, no así en la municipalidad. Sí, la Universidad Nacional de La Pampa creo que es un ejemplo porque sí. Ellos salieron a cubrir ese 1%, ¿no? Sí. Que tienen por resolución del Consejo Superior, lo que no hace la municipalidad, claro, el municipio, ¿no? Porque el año pasado no incorporaron ni una. Y este año sí, pero viste que ellos se excusan en que tienen que poner uno, ¿no? Y no incumplir el 1%. Yo lo que noto desde mi parte que no hay voluntad política por cumplir con ese 1%. ¿No? O al menos tratar de llegar, sí. que es lo que pedimos todos, ¿no? Todos, claro. Y todas, y no solamente llegar, sino pasar, ¿no? Claro. Pasar, o sea, ese piso. No es un techo. Exactamente. Exacto, no es un techo el 1%. Exactamente. Así que, bueno, y este año también ya esperemos que en la provincia se... habiliten el tema del cupo provincial, ¿no? Uh-huh. Que ya tiene que estar dentro del presupuesto 2022. ¿Sabes cómo está eso? Porque tampoco en la provincia ha habido ninguna... No se ha tomado ninguna compañera del colectivo para cubrir ese cupo, ¿verdad? En la administración de la provincia, digo. No, por cupo no, pero han entrado por fuera. Ajá. Han entrado a Salud, ha entrado Marcela Coria, después sí. Está también Ornella Infantes, una compañera también histórica, gran, o sea, histórica me refiero a que... Claro, no, de aquí, de la provincia. De acá de la provincia, sí, al hospital, a Lucio Molas. Ornella Infante no es del sur. Perdón, Ornella, el apellido ay, de Karina. Me confundiste ahí. De Karina, ay. Yo me acuerdo del apodo de la compañera Karina, bueno. Pero no me acuerdo el apellido. Claro, ajá. Sí, ahí hubo una confusión con el nombre. Sí, pero sí, bueno, sí. Ingresaron a Salud las compañeras. Sí, y después está Mani, pero Manelí que entró al Canal 3. Ajá. Pero todo esto por pero no fuera, a través del cupo. No a través, sí. No. Esos ingresos se dieron el año pasado, el 2021, sí. ¿No? Sí. Pero obviamente porque la ley provincial todavía no estaba reglamentada, ¿no? Uh-huh. Pero ahora sí. Ahora sí. Esperemos que este ya para que este 2022 tenga el presupuesto, ¿no? Esperemos para que entonces. Se implemente. Vos me comentabas recién, no sé si lo querés decir al aire, pero supongo que sí, que lo vamos a decir, porque estamos diciendo que el municipio no está cumpliendo con el cupo. Y también lo que manifestamos muchas veces, esta molestia que hay desde nuestras organizaciones, por ejemplo, cuando sabemos en este caso que un área tan susceptible y tan necesaria como es la Dirección de Políticas de Género y Diversidad del municipio, todavía hoy sigue cerrada, hace 2 meses o más que está cerrada, y también nosotras escuchamos muchas veces el reclamo de muchas compañeras cuando solicitan esto que ellas, la funcionaria intenta decir que en algún punto se está cumpliendo con el programa, y en ese algún punto para ella... es la entrega de bolsas de mercadería. Sí, mira, o sea, en algún punto ellos creen que que con ese alcance. con la asistencia ya las compañeras están cubiertas, ¿no? Y yo lo que noto siniestro y que te lo niegan ellos, porque hemos tenido un cruce con la directora de políticas de género, en un punto a las que estábamos en contra de estas políticas y protestamos, ¿no? Y reclamamos, les cortaron esa asistencia. Les cortaron la bolsa de mercadería. Claro, o sea, es una forma de construir muy El disciplinamiento. el disciplinamiento, porque fue puntual, fueron para las personas puntuales a las que fuimos y le hicimos el plantón ahí, se cortaron todo tipo de ayuda. Después, y que sabemos que no lo han hecho con nosotras, también me parece que eso también las compañeras de Ama de H denunciaron eso, ¿no? Y que muchas de las compañeras decían, y no digamos nada porque ya está con la mercadería y el Porque lo subsidio. necesitan. Entonces Exactamente, es como juegan con la que necesidad de la sí, gente, tienen una absolutamente. construcción, no sé cómo catalogarlo, ¿no? Porque es terrible lo que hacen. Es muy perverso, Es diría muy yo, perverso, ¿eh? sí. Porque juegan, como vos bien decís, con la necesidad de las compañeras que están reclamando todos los días, y además esto de ir a reclamar, valga la redundancia, porque no llegan ni siquiera las bolsas de mercadería. O sea, debería ser una asistencia continua en este caso, en estos casos, y no está sucediendo. Muchas veces pasan 15 días, un Sí. mes, no las reciben y vuelta otra vez al reclamo, siendo que eso en un punto es demasiado humillante también. Sí, aparte lo que noto, viste, desde afuera, ¿no? Que no hay un personal capacitado, ¿no? Por más que haya compañeras del colectivo, ¿no? También del colectivo LGTB, que hay una compañera que se hizo cargo, ¿no? Una compañera, perdón, Lucía, que se hizo cargo, pero las compañeras dicen que tiene muy poca empatía porque las mira de pie a cabeza. Es más, a una compañera le dijo, pero vos no tenés cara de necesitar nada, le dice. Y le dice ella, ah, No, pero tener cara. tengo que venir toda sucia, me tendrías que haber puesto el outfit sucio para que me den algo, Consideres que para que consideres necesito. que me des algo. O sea, yo veo muy poca sensibilidad, Sí. muy poca gente capacitada para tratar todos estos temas que son sensibles, ¿no? Totalmente. Exacto, ¿no? Es más, ahí justo ese mismo día que estábamos ahí, habían una compañera, una señora y otra señora que fueron también por el tema del PPT, ¿no? Ah. Y por el PPT y Acompañar. por el acompañar y no les daban la información. Le dijeron acá no damos Ahí no damos porque sí. O sea, no y inscribimos porque no, porque eso no listo. se nos canta. Exactamente, ¿viste? Y era como que y la señora entre contar que la hija había sufrido un abuso y que vivían con el padre y todo eso. Y era como que ir y chocarse con el Estado y el Estado te pone una pared. Y te Y revictimiza eso, además. claro, y eso es lo que las compañeras del colectivo trans sienten que pasan con el municipio, que Sí. hay una pared que no la pueden pasar. Sí. Lo mismo manifiestan las compañeras que vos mencionaste, las de Ama de H. Cuando charlamos, cuentan exactamente lo mismo que vos decís. La falta de empatía que tienen las personas que tienen que estar allí atendiéndolas o Exactamente. Y hay. llevándoles una palabra de aliento, una contención, una ayuda psicológica, tantas cosas que necesitan. Y evidentemente que haya compañeras y compañeros del colectivo no alcanza, ¿eh? No, no No, no, alcanza no. O sea, tampoco. si no están concientizadas, ¿no? Para todos estos temas. La falta, siempre decimos, la falta en los equipos interdisciplinarios, así lo llaman, la falta de capacitación y de formación se nota, Compromiso, sí, por más compromiso. allá del compromiso, pero Sí. no puede estar solamente ligado a la voluntad de una persona, tiene que ser también política desde la dirección, en este caso que estamos hablando de la Dirección de Política de Género, pero de todos los organismos del Estado. Tiene que haber un compromiso constante de una capacitación y una formación constante. Exactamente. Que es lo que nos está faltando en todos los equipos, en realidad, de lo que estamos viendo. Angie, me están haciendo señas porque vos llegaste muy tarde. Perdón que te lo digan al aire. Pido mil disculpas a todas y a todos. Y se nos acaba el tiempo y nos van a sacar del aire, ¿viste? Así que creo que ya no tenemos más tiempo. Ah, bueno, entonces acá me está diciendo mi compañera que nada, tenemos que terminar este bloque, así que le vamos a pedir a Angie una última reflexión breve. Mira, la reflexión breve, tanto para mí como para todos, creo que nos espera un año complicado. ¿Más? Sí, y más sin presupuesto. Van a tener la excusa perfecta para... Bueno, hoy hago esta mínima acotación antes de despedirte, Angie. Hoy funcionaba aquí en Santa Rosa el Consejo para la Prevención en Contra de los Femicidios, Transvesticidios y sí, eso. Sí. Se me chispotearon las palabras. Venían todas las personas estas encargadas de los ministerios, la Alcorta, del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, el ministro Soria de Seguridad, ¿no? Sí. Y Fernández, sí. Nosotras recién nos enteramos. Yo, por mi parte, y varias de mis compañeras, nunca supimos que se había creado ese consejo. Esperemos a ver qué sucedió en esta reunión de hoy, a ver si hay noticias importantes, no solamente para todas nosotras, sino también para el colectivo. Y digo, ¿qué saldrá de todo esto? Esperemos buenas noticias. Se firmarían convenios, decían. Veremos. Esperemos, siempre estamos así. Siempre estamos a la espera, expectantes, y al final todo resulta igual siempre. Sí. No, lamentablemente, qué pesimista que soy. Pero bueno, la experiencia así nos lo dice también, ¿no? Que se crean importantes organismos, comisiones, ministerios, subdirecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con la situación. Nombres y presentaciones rimbombantes. Y cargos rimbombantes. Y después resulta que en la práctica seguimos siempre igual, lamentablemente. Exacto. Pero bueno. La política cáscara, las que no tienen acostumbrado. Sí. Le ponemos una mínima ficha a ver qué sucede. Bueno. Tengamos gracias, fe. Angie. Hasta la próxima. Esperemos que la próxima llegues a tiempo y tengamos más tiempo para conversar. Perfecto. Gracias. Hasta luego.